El Centro Comercial Camino Real te trae el Festival de la Risa. Risas por Mil. Ven a reírte con los mejores comediantes en Camino Real. Risas por Mil. Este sábado 26 de febrero con Juan Machado y sus cosas de casa. Risas por Mil en el Centro Comercial Camino Real. Sábado 26 de febrero a partir de las 2 de la tarde. Y como nos gusta, completamente gratis. El Centro Comercial del Centro. Camino Real. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. Muy bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 11 minutos. Vamos a abrir nuestra línea 322-268-1212 para nuestros oyentes de Veracruz Estéreo. Y esta mañana les vamos a dejar ahí como algo así como que todo el mundo se entere o como usted denuncie. ¿Usted qué denuncia tiene? ¿Cómo es la pregunta, Chepa, que usted quería plantearle a los oyentes en esta mañana? Si usted se ha tenido problemas con Claro, que nos llame, porque si le ponemos denuncia nos van a decir de todo. No, de teléfono. ¿Usted tiene con Claro? ¿Qué le ha pasado a usted con Claro? Sí, si usted tiene, si usted tiene y le ha pasado algo con Claro y quiere, claro, y quiere que pues se enteren nuestros oyentes y que se entere todas las personas que escuchan Veracruz, pues entonces le abrimos la línea 322-268-1212 por audio, por favor. No nos vayan a escribir porque va a ser un poco difícil poder leer todos los mensajes, pero envíenos audio que nosotros lo vamos a compartir al aire. ¿Listo? Bueno, 8 de la mañana. ¿Qué le ha pasado con Claro, por ejemplo? ¿Qué le ha pasado con Claro? Eso. 8 de la mañana, 12 minutos, compártalo y le abrimos la línea. 322-268-1212. Es momento de irnos con frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Ya encontré unas muy buenas. Hoy tenemos muchas cosas. No, pues yo me imagino. Venga, a propósito, antes de que comience Chepa, espéreme un momentico. Voy a recordarle a los oyentes que las redes sociales de nuestro libretista, quien le escribe y le pasa todo a Chepa, se llama Juan Machado. Entonces usted lo que tiene que hacer es seguirlo en sus redes sociales, @machadohumor. Ahí se va a enterar de todo lo que ocurre dentro de nuestra nuestro programa Despiértese con Veracruz. @machadohumor. Así lo puede hacer usted. ¿Listo? Para que siga las redes sociales. Frases de celular. Uno por aquí preocupado por lo de la Tercera Guerra Mundial. Y la otra diciéndome, es que, dígame la verdad, usted tiene otra. Esto que se va a acabar. Todo porque hoy es viernes. Este es muy parado, vea, pero es verdad. A ver. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejitos que se conocen y se odian, pero no se matan, la verdad. Es muy cierta. Sí, son peleas entre dos viejitos, Putin y el otro, que se odian y están pagando quienes, los jóvenes que no los quieran matar. Muy cruel, a nombre pero muy de real. Ellos. Claro, los soldados son los que van a morir al campo los de batalla. Los soldados los que van a morir, ellos no. ¿Y el pueblo? Ah, eso, el pueblo eso, inocente. Ahí sí tiene toda la razón. Muy cierto. Es que en plena Tercera Guerra Mundial, uno bien preocupado y la otra es que, amor, esta semana voy a hacer morcilla. ¿Sabía que Michael Jackson nunca decía gracias? ¿No? No. En diferentes medios afirman que el cantante nunca decía gracias porque no hablaba español. Él decía thank you. Thank you. Thank you. Ah, okay. No decía gracias. Él decía thank you. Nunca cuando habla. Te sientas solo, trapea. Verás cómo viene alguien a pisarte. Sí. Si usted está aburrido, trapeé. Mor, me reclutaron para la guerra. Hablamos el lunes. ¿Para qué? Para hablar el fin de semana. Ay, qué pecado. Yo iba a ser modelo, pero me lesioné el cuerpo. Ay. Naces, creces, tienes novia, se enoja. No sabe por qué se enojó. Si le preguntas, se enoja más. Si no le preguntas, se enoja. Se enoja por todo. Te casas con ella, se enoja. Te mueres y se enoja porque no le pediste antes, no le dijiste nada antes de morirte. No, por todo se necesito enoja. La paz de una vaca porque el cuerpo ya lo tengo. Voy a amanecer tan contento que si me mandan para la porra voy y les traigo regalos a todos. Me paró la policía y me preguntaron si portaba algo que lastimara. Le mostré tus mensajes y aquí estamos todos llorando en el CAI. Madre, tengo adicción a Facebook, Twitter y WhatsApp. Descuido a mi familia, mi trabajo. Hijo, quedas perdonado, postea tres Ave Marías, anuncia tu arrepentimiento en tu muro y etiquétame a mí. Salió peor el cura. Ay, no. Etiquétame a mí. Es que te quedas perdonado, hijo, postea tres Ave Marías, anuncia tu arrepentimiento en tu muro y etiquétame aquí. Amén. ¿Qué tal? Ay, no. Bendito ay, Dios, hombre. Bueno, ese es el mensaje de celular, ya sabes, arroba Machado Humor. Entre arroba Machado Humor, a ver nuevas cosas y Chepa. Con... Ay, ¿sabe qué? Chepa. Machado Humor inauguró ya el... ¿Cómo se llama eso? El TikTok. Ah, ¿sí? ¿Ya sí? Machado Humor tiene TikTok. Ya ayer inauguró con un video. Ya Machado tiene el TikTok. Bacano. Sí. El arro. TikTok. A ver, yo les digo cómo es la. Uno cómo es para saber el TikTok, ¿no? Eso no. No. ¿Cómo se sabía ahí? Bueno, no la sé. Verdad, yo no tengo el conocimiento no y le quedó mal, Chepa, tampoco. Pero yo creo arroba que. Juan ese. Machado Humor. Arroba. Ahí está el TikTok. Ah, bueno, arroba Juan Machado Humor. Pero las redes sociales son arroba Machado Humor. Por ahí se entera usted de todo lo que hacemos en Despiértese con Veracruz. Ahí está, Chepa. El TikTok, que es. Que es muy bacano. Chepa, sí. Y que estoy viendo que es trabajo. ¿Que mañana Machado dónde? Mañana sábado. Mañana en Camino Real. Mañana en a Camino Real. A las 2 de la tarde. En la Avenida Oriental en Medellín. En la Santísima. Allá por Ditaires. La Santísima. Por Ditaires. Por Ditaires. Por Ditaires, ¿cierto? Qué por Ditaires. En la Fonda La Santísima estará con Juan Duque. Pero a las 2 de la tarde en Camino Real estará con Cosas de Casa, que eso es una locura. En la eso. Oriental, en el centro. Y lo más bacano es que usted puede ir completamente gratis al centro comercial Camino ¿sí? Real. Allá usted no va a tener que pagar nada y va a poder disfrutar de las Cosas de Casa con Juan Machado a partir de las 2 de la tarde, mañana sábado 26. 8 de la mañana, 18 minutos. Recuerden que si usted ha tenido algún inconveniente con Claro, lo quiere reportar, o lo quiere denunciar, envíe su audio al 322-268-1212, que hoy le dejamos abierto nuestros micrófonos, le dejamos abierto al nuestro pueblo, medio de comunicación pueblo. Para que ustedes puedan hacer todas sus para denuncias. Para que el pueblo se defienda. 322-268-1212, 8 de la mañana, 18 minutos. Vamos a continuar con más música en Despiértese con Veracruz. Aquí está David Guetta, o David Guetta, Without You, está acompañado de Usher. Esto es Despiértese con Veracruz hasta las 9 de la mañana. Prepárense porque hoy tendremos Cacho Enterrado con la doctora Palo. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you, without you. in vain. I will never be the same without you. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 22 minutos en Colombia. Presentamos Despiértese con Veracruz. Prepárense porque en un ratico vamos a tener Cacho enterrado con la doctora Palo. Repete para que te repeten. Repete para que te repeten. Repete para que... Ande con cuidado, respete para que lo respete, edúquese. Hoy vamos a tener a la doctora Palo en Despiértese con Veracruz. En unos minutos lo vamos a tener para que estén preparados. Vamos a comenzar a recibir a nuestros oyentes que ya participan de nuestro tema, de la encuesta que dejamos para todos los oyentes a esta hora de la mañana. 322-268-1212. Por acá dice un oyente, eso, denuncie en la SIC. Pues según eso, cuando no sirve quejarse, aclaro. Listo, perfecto. Por acá dice Diana Marcela, muchachos, ese Claro es una porquería. Yo fui a sacar un celular a crédito y me lo negaron porque dizque estaba reportada en data crédito por un plan que nunca pagué y yo jamás tuve plan con Claro. Y asimismo me tienen vueltas y en vueltas y vueltas aquí. Bueno, perfecto. Esa es una de las cosas que se presenta muchísimo, donde han sacado planes y han sacado también paquetes de hogar a nombre de personas que realmente nunca lo han tenido. Dice Tavo, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Me pasó lo mismo con Claro y mandé un derecho de petición a la Super y me tuvieron que devolver el dinero. Fueron 600 mil pesos que logré recuperar. Solo debes de tener los soportes de las peticiones a Claro. Dice otro de nuestros oyentes. Por acá dice, hola, soy Joana Gudelo desde Río Negro, Antioquia. Me identifico con ustedes. Esos operadores son unos... Se tiran la pelota cuando se trata de recibir quejas. De verdad que da impotencia y da rabia. Me encanta la emisora y Chepa me hace reír muchísimo. Otro oyente dice, Tavo, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Me pasó lo mismo con Claro y mandé un derecho de petición. Ah, bueno, ese ya lo leí. Vamos a ver qué dicen por aquí. Buenos días. Buenos días, amigos de Veracruz Estéreo. En sintonía todos los días, excelente emisora. Les habla Luis Páez de la ciudad de Pereira. En este momento me uno a tu denuncia de Claro, no solamente por eso que dijiste del traslado de servicios, sino en la demora y el abuso en todo sentido. Los reiterativos mensajes de voz y de texto de cobro, así tú ya hayas pagado, el desorden administrativo al momento de tú hacer un reclamo, es la PQR de la PQR de la PQR. Definitivamente el monopolio de Claro es demasiadamente excesivo en Colombia y me imagino que en todos los países que tenga cobertura. Yo opté, fui desde que Telmex estaba cliente de ellos y posteriormente pues migramos a Claro, opté por no tener servicios con Claro en ningún sentido. En este momento los servicios de Claro Hogar de mi apartamento son de otra empresa, los de mi oficina también, mi teléfono también, y la recomendación a mis amigos y familiares es que no tengan absolutamente ningún servicio con Claro, porque es pésima la atención y son demasiadamente abusivos. Un abrazo, bendiciones para todos. Un abrazo, hombre, muchas gracias por enviarnos tu participación y dejarnos conocer lo que te ocurre. Por acá nos dicen, hola Tavo, buen día, debe ser la Superintendencia de Industria y Comercio quien regula a las empresas que prestan servicio de telecomunicaciones. Adicional toca, como se dice, ponerlos en evidencia en las redes sociales como Twitter. Saludos, Jorge Vélez, desde la ciudad de Medellín. Yo estaba equivocada porque la Superintendencia de Servicios Públicos es para las cuentas de la luz. Es para las cuentas de la luz, Chepa. Es para las cuentas de la luz. Viste, Chepa. Vamos a recibir otro oyente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oiganla. Buenos días. Veracruz, habla John. Aquí reportando, como siempre, sintonía de la ciudad de New York. Hermano, con Claro, tuve un problema muy, muy jodido, muy grave, porque yo me metí a un proyecto en Colombia, un apartamento. Y me cobraron, me están diciendo que tenía un reporte negativo en Claro. Llamé a Claro y que yo había sacado un teléfono desde el 2010. Imagínense, que había sacado una línea. Y yo estoy aquí en los Estados Unidos desde el 2005. Y yo les dije a ellos, ¿cómo así que desde el 2010 si yo vivo en los Estados Unidos? Yo nunca he tenido cuenta. Ellos me dijeron que yo aparecía con el número de la cédula, todo allá. ¿Qué problema? Tocó poner abogado para que me sacaran de ese chicharrón. Uy, claro, no. Y poder sacar el crédito de vivienda en Colombia. ¿Qué problema fue ese? Claro, para mí. Y yo resolviendo todo el detalle de Estados Unidos. Y me tocó viajar al último para firmar, casi salvo, y casi que no salgo eso. Cobrándome desde el 2010 y yo vivo en los Estados Unidos. Sepa, en serio, pues. Imagínese. 10 años, 11 años cobrándome una factura. No. Sí, estamos contigo. Muchas gracias, Veracruz, la mejor para mí. La mejor emisora de los clásicos. Sepa, no, es que esto es una cosa seria y vos ahí. Por eso estamos contigo, le estamos apoyando a él. Ah. Sepa, le estamos apoyando a él. Boa. Estamos diciendo en Estados Unidos que le cobren a uno y que claro. Boa, vos. ¿Vos sabés el chiste de los celulares? ¿Cuál es? Que los celulares iban a casar. Sí. Y entonces iban a cagar dos celulares y el padre dijo en la iglesia. Y es que los de Movistar, aquí a la izquierda. Los de Tigo, aquí a la derecha. Y los de Claro, marido y mujer. A ver, eso está bueno. Ella nunca le presta, nunca le pone nada serio a las cosas, definitivamente. Por acá dice, buenos días, mucho gusto, soy William Hoyos. Tomé un plan de Claro en diciembre para comenzar a pagar en febrero. Me prometieron dos meses gratis. En enero me llegó la factura y me tocó pagar la factura. Dije que me quería retirar y debo de pagar una multa. O sea que con Claro pierdo por lado y lado. Muchas gracias, dice Will, a esta hora de la mañana. Otro oyente dice, presentan PQR ante Claro y si sale desfavorable presentan recurso de reposición y en subsidio de apelación que sea resuelto de fondo por la SIC. Si ellos no dan respuesta positiva al recurso, deben enviar el expediente a la SIC para que ellos decidan quién tiene la razón. La SIC vigila las empresas de telefonía móvil, telefonía e internet. Hola, soy Víctor desde Santa Rosa de Cabal. ¿Listo? Vamos con otro oyente más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Veracruz. Hoy ya reportándoles desde por acá, desde el sol más alegre de Colombia, de Cartaguito. Cartago, Valle. Claro, pues para comentarle, experiencia maluca y con Claro. Tuve plan con ellos, me retiré, me pasé a Movistar. Y cuando fui a hacer un crédito, me resulté reportado en Data Crédito. Tras verificar, aparecía de que Claro me tenía reportado por 50 pesos en Data Crédito y por esa razón no me podían gestionar por 50 el crédito pesos. Que estaba solicitando. Así hasta, sucede, ¿no? Hasta por 2 pesos. Hasta por 10 centavos, a usted lo meten allá y lo clavan. ¿Serio? Sí, total. Es eso, cierto. El matacrédito lo cogen a usted y lo ponen contra el muro. Vos tuviste un inconveniente una vez con como por 2,000 pesos pues sí. Con una empresa. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Claro que sí. Claro. En diciembre mi hermana me trasladó el número de teléfono y hacía una semana se había pagado la factura y para cambiar el título tocó pagar de nuevo la factura y a los 15 días me llegó otra vez la factura a nombre de mi hermana y aún no lo organiza. Ah. Ahí está entonces todo lo que ocurre. Señor. Y tengo otro oyente. Paga en Claro y le mandan otra factura como para que tenga otra vez, para que chupe. Tome para que chupe, como dicen por ahí. Dice, buenos días, mi nombre es... Consultorio Sentimental. Ya vamos con Consultorio Sentimental, leo este mensaje y nos vamos con Consultorio. Dice, buenos días, mi nombre es Jorge Eduardo Aristizábal. También me uno a la problemática de Claro, con que yo tengo un plan en Claro... que es excesivamente costoso y nunca he podido hacer nada y no quieren darme razón de nada y me dicen que si no quiero que me retire y la señal es la más mala. Los datos se caen de un momento a otro y la señal de teléfono es peor. Aparte de eso, utilicé el servicio de Netflix anexo al plan de celular y después de retirarme del plan de Netflix me cobraron que porque era mes vencido. Y vuelve y le mandan otra factura. Y paga y le mandan otra factura. Y le mandan otra que porque todavía no se ha retirado y que porque no que han recibido. No se ha vencido el mérito. Y es que hay una gente que está robando la plata allá. Allá hay un combo, una banda criminal muy grande. Eso cuando investiguen eso van a dar cuenta que eso es de puerca. Usted repite una factura y si le pagan dos veces, usted sabe que tiene una y la otra la guarda en el bolsillo. Mire lo que les digo. Yo me trasladé desde agosto del año pasado y todavía estoy pagando facturas y siguen llegando facturas. Voy y cancelo, me dicen Don Gustavo, ya quedó cancelado el servicio, me dice la persona o el asesor que me atiende, y al siguiente mes están llegando los mensajes al celular de la empresa donde se debe pagar una factura por valor de 380,000 y después ya colocaron esto en cobro jurídico cuando supuestamente yo ya tengo el código que le entregan ellos a uno. Eso se llama, se me olvida el nombre, ellos entregan un código para decir que usted ya tiene todo cancelado y después de tener ese código sigue apareciendo la deuda. Entonces es una cosa muy tesa. Definitivamente con Claro no se puede. Chepa, es que hay un oyente que pide, por favor, que si puedes contar otra vez el chiste de los dos celulares que se iban a casar. Que dos celulares se iban a casar. Sí. Dos celulares se iban a casar. Entonces el padre en la iglesia dijo, por favor, está lleno de celulares, todos fueron al matrimonio, eso ya no hay de celulares. Puros celulares. Entonces dice el padre allá en la iglesia, por favor, los de Movistar al lado izquierdo, por favor, todos los celulares. Por favor, los de Tigo aquí al lado derecho. Y los declaro marido y mujer. 8:32. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. La carta. Ay, chao. A ver, ¿quién escribió? Este chiste de los celulares es muy bueno. María, la empresa no, pero el chiste sí. Ay, no. La empresa es malísima. Ay, y a esta hora nos conectamos con la doctora Chepa Rechowski, perdón, con la doctora Chepa Muñoz Aguilar. Y la tenemos carta. La carta. Remite. Gracias. Remite Matías Lamosa Bravo. Matías Lamosa Bravo. Lamosa. Matías. Esos son los Lamosa de Cali, ¿no? Los Lamosa. De Cali, sí. ¿Usted lo conoce a Lamosa? Sí, yo conozco a Lamosa, claro. Conozco a Carlos Lamosa, uno de los integrantes del grupo Galé. Sí, yo lo conozco. Por eso digo que los Lamosa de Cali. Que era apellido Lamosa. Sí. ¿Qué pasa? Y yo salía con Lamosa cada rato que podía. Sí. Don Jairo, ¿usted ha tenido Lamosa? Ve, ahorita hablamos de eso, que acordate que tenemos una. Hombre, te están preguntando pendiente. Que si has tenido algún amigo o amiga de apellido Lamosa. No te están diciendo que si tenés moza, hombre. Bendito Dios. Es lo dale, que te está preguntando Chepa. Bueno, Chepa, entonces ¿qué dice la carta? ¿Usted que vivió en Cali no tuvo Lamosa, ¿no? No. Es que un amigo llamaba Lamosa, y cada vez que lo llamaba ponía feliz porque, ay, qué rico, me llamó Lamosa. Llamaba a la moza a la peli y cada vez que lo llamaba feliz. Ay, me llamó la moza. Vamos con la carta. Estimada doctora Chepa, soy médico, atendí a Sofía Vergara. Ella no sabía que la ciencia había progresado tanto y que ella se hacía mamografías con la boca y se demoraba una hora por cada seno. Y salió feliz y yo también. La próxima semana viene Paola Jara, Paula Andrea de Tancur y Natalia París. Creo que mi consultorio se va a tetear. Un amigo me dijo, ¿qué haces cuando estás deprimido? Y le dije, yo miro el video de mi matrimonio al revés. Porque ahí mi señora me devuelve el anillo y mi mamá me saca de la iglesia. De para atrás. Mi esposa me dijo, ¿usted por qué va para cine? Y le dije, no nos dejan salir, ¿cuál cine? Y me dijo, perdón, como le vi esas dos entradas en la cabeza. Cruel. Bueno, y le tengo chiste. A ver. Señor, está preso por una letra. Repita, por favor, repita. Repita. Señor, ¿usted por qué está preso? Por una letra. Y le dijo, ¿cómo que por una letra? Sí, me mandaron a comprar una estufa, pero hice una estafa. Por una letra. Remite Matías Lamosa Bravo. Ay, no, Matías Lamosa Bravo. 8:35. Nos preparamos porque en minutos venimos para entregarles a ustedes. Cacho enterrado con la doctora Palo. Aquí en Despiértese con Veracruz. Esa. ¿Cómo se llama esta canción, John Hyde? Harry Houdini, ¿cierto? Sí. Harry Houdini de Con Can. El mago, así se les aparecieron las cuentas a usted con Claro. Sí. Exacto. I wanna be like Harry Houdini and be the one to make the great escape. I wanna be where no one will see me. You gotta learn a lesson, give and take. I wanna be where loving is easy. If I could go, it wouldn't be a bear. En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora, Pag Latin America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Suramérica 2022. Vemos a ver si es verdad que en algún lado estás. Voy a buscar una señal. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez, Kraken. No hay bandera que señale al cielo nuestra procedencia. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo, 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Bueno, hoy tenemos dos efemérides en una fecha, un 25 de febrero, y dos cumpleañeros. Año 1995, 25 de febrero, en una fiesta privada para 1.200 invitados selectos en la noche de clausura del torneo de golf Frank Sinatra Desert Classic, Frank Sinatra cantó ante una audiencia en vivo por última vez. Su canción de cierre fue The Best Is Yet To Come, lo mejor está por venir. Frank Sinatra fallecería 3 años después, el 14 de mayo de 1998, a los 82 años. Es decir, en una fecha como esta, hace 27 años, Frank Sinatra da su última presentación en vivo. They are longing to stray. Año 2006, 25 de febrero, George Michael fue encontrado desplomado en un automóvil en Hyde Park, en Londres. Una persona vio al cantante y llamó a la policía, que determinó que el cantante, luego de haber sido chequeado por paramédicos, determinó la policía que el cantante estaba drogado. Se le encontró drogas ilegales y fue arrestado y luego liberado bajo fianza. George Michael hizo una declaración pública sobre el incidente y dijo: "Estaba en posesión de drogas de clase C, lo cual es un delito y no tengo quejas sobre la policía, que fue profesional en todo momento. También dijo que fue mi estúpida culpa, como de costumbre." Hoy está de cumpleaños el intérprete de este hermoso tema de The Beatles, Something. 25 de febrero de 1943 nace George Harrison, guitarrista y vocalista de The Beatles. Harrison escribió el sencillo Something que escuchamos aquí al fondo, que fue número uno en listas norteamericanas. Como solista obtuvo el álbum número uno en Estados Unidos en 1971, All Things Must Pass, Todo Debe Pasar. También tuvo el número uno My Sweet Lord. George Harrison estaría de cumpleaños hoy, número 79. Y finalmente, en 1971, 25 de febrero, nace Daniel Powder, cantante y compositor canadiense, que tuvo el sencillo número 2 del Reino Unido en 2005, Bad Day. La canción había aparecido en una campaña publicitaria de Coca-Cola en Europa. Efemérides, cumpleañeros, hoy en Despiértese con Veracruz. Está mejor contigo que con su mamá. Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí, porque yo sé que me preocupo por tus hijos. ¿Quién tú eres? En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Muy bien, y a esa hora... de la mañana, muy bien, y a esta hora de la mañana nos vamos con el cacho enterrado con la doctora Palo en Despiértase con Veracruz, 8 de la mañana, 44 minutos. Bienvenidos a Cacho Enterrado. La frase de hoy es de Iván Duque. Que retrocedan los rusos de Ucrania, pero hoy. Dime cuál es tu nombre. Tenemos nuestro primer invitado aquí. Dime cuál es tu nombre y qué te trae por aquí, por favor. Doctora, buenos días. Yo me llamo Elkin La Chanda. Y tengo un bello perrito, Doberman. Y los acabo a pasear por el barrio y estábamos felices hasta que apareció este señor y le dio por meterme la mano en la boquita y ahora estamos en problemas por la es al perro. Le dio por meterle la mano a la boquita y pues eso es culpa de este señor porque es la irresponsabilidad de él. Doctora, mi nombre es Eduardo Manotas, pero ahora me llaman cariñosamente El Manco. Todo porque este señor no le puso un bozal a su perro, que es un animal muy peligroso. Por favor, doctora, es perro, es un peligro grande ese perro. Ese perro, repita, ese perro. Sí, por favor, doctora, ese perro es un peligro grande. Doctora, por favor, él está en un error. Mi perrito no hace nada. No hace nada. Mordió a un vecino, mordió a un policía, mordió a un agente de tránsito, a un odontólogo. No hace nada. Pero doctora, entonces, usted sabe que esa gente vive de la mordida. Usted lo sabe, doctora. Usted lo sabe. Tú tienes testigos. Por favor, hazme pasar tu testigo, Elkin La Chanda. Dime, ¿a quién trae de testigo? Sí, doctora, yo siempre traigo mi testigo. Ven para acá, mujer, y por favor, dile a la doctora Palo lo que está pasando. Ah, perdón, el testigo es del otro. Doctora, por favor. De Muñoz, por favor, Muñoz. Que pena, tráenos tu testigo, Muñoz. Muñoz. ¿Quién trae a testigo? El testigo de Muñoz no es La Chanda, sino de Muñoz. Del doctor Manotas, de Eduardo Manotas. Buenos días, doctora. Yo soy la vecina de Elkin. Y él tenía un perrito chiquito, un perrito panochero. O sea, de esos que uno pone al lado. ¿Quién tenía? ¿Usted o Elkin? Acá dice Elkin. Aprenda a escribir, doctora Palo. Usted vecina de Elkin y tenía un perrito chiquito usted. Yo tengo un perrito panochero. O sea, de esos que panochero. Uno pone. Sí, de esos que uno pone al lado del nochero, doctora Palo. ¿Usted tiene un perrito panochero? Palnochero de la... Es palnochero. Ah, bueno. No, es panochero. El panochero que ponen al lado del nochero. Eso, sí, doctora Palo. Y un día llegó este señor con su perro y el animal ese se lo tragó. El perrito panochero de tuyo. Se me tragó el perrito panochero. Panochero. Así, sin sacudilo. Y me quedé sin mi perrito panochero. Doctora Palo. Sí. Ay, qué pecado, mi amor. Yo la entiendo usted. Bueno, doctora Palo, ¿cómo se llama ese perro, por favor? Y dime si lo trajiste. Doctora, lo traje. Ay, doctora, yo lo... Tú, por favor, ay, doctora. Me cuenta. Doctora, doctora, yo lo traje. Favor, yo, si lo yo lo traje, doctora, y está aquí conmigo. Se llama Michin. Y se lo compré a una señora muy importante de Argentina, la señora Cecilia Boloco. Doctora, la señora que me lo vendió se llama Cecilia Boloco y el perro se llama Michin. Aló, repetime. Doctora. Pero la doctora Palo está bien. No. Sorda. La doctora Palo, ¿qué es lo que le pasa? Doctora, sí lo traje y está aquí conmigo, se llama Michin. Y se lo ya. compré a una señora muy importante en Argentina. La señora se llama Cecilia Boloco. Ah, ¿cómo así? Ese perro era la famosa estrella de televisión, Cecilia Boloco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, señora, sí, señora. Se llama Michin Boloco. Y es un peligro. Yo le pido que agarre a Michin Boloco. Que me encierre a Michin Boloco. Y que, por favor, haga algo con Michin Boloco. Ay, no me diga que usted es el dueño de Michin Boloco. Uy, no. Usted le da todos los días de comer a Michin Boloco. Bueno, permiso. ¿Qué cosa? Yo quiero ver a ese perrito y hablar con él, por favor. Voy a bajar del estrado y jugaré con Michin Boloco para saber si es bravo. Venga por acá, lindo perrito, venga por acá. Michin. Donito. Claro, hombre. Ay, qué bello. Ay, huevo. Ay, ay, me volteo. La pierna. Ay, el pie. Mi martillo. Ay, auxilio. Mi reloj. Ayúdame. Ay, me volteó el perro. Quítame el perro encima. Señora Chanda. Señor Chanda. Padre, el fallo. Ay, qué revolcada me pegó el perro. Ay, que me revolcaron con Michin Boloco. Claro. Señora Chanda, señor Chanda. Le claro. quito ese perro ya. Porque se lo compraron y lo a Cecilia Boloco. Detenido. Por favor, un policía. ¿Cómo así que se fueron? Las doctoras que me asesoran, la doctora Maldonado y la doctora Benoit. Se fueron. Todo el mundo fue. Alguien del público. Se fueron. Por favor, que detenga a alguien a Michin Boloco. Por favor, sea cortés, ande cuidado, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare de Michin Boloco. Y quíteme el perro. Adiós. Es mejor contigo que con su mamá. Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí, porque yo sé que me preocupo por tus hijos. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Papi, tú sabes. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Y así finalizamos este gran espectáculo que tenemos todos los viernes que se llama El Cacho Enterrado con la doctora Palo. Gracias a Juli Juli por su actuación, hombre. Excelente actuación. Sí, muy destacado. Yo creo que vamos a participar. El perrito panochero. El perrito panochero. Se le cambió el perrito panochero. No. 8:51. Aquí está Chip Trick. Esta canción se llama Ghost Down. Gracias a los que nos escuchan a esta hora en Despiértese con Veracruz. Well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound, just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but it might as well be half a million miles away. It's like a ghost town without your love, like a ghost town without your love, like a ghost town. Baby, can't you see? I still had you here next to me. Baby, where did you go? Baby, why did you? 25 de febrero del año 2022 y estamos aproximándonos ya al final de Despiértese con Veracruz. Recuerden que este programa va de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 9 para que ustedes nos acompañen de lunes a viernes y le cuenten a sus amigos que tenemos un programa para comenzar las mañanas de una forma muy diferente. Este 13 de marzo, así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard, del 25 de febrero del año 1984. Uy, qué bacano. El rey del pop, Michael Jackson. Es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Ah, no, pero el 25 de febrero de 1984 era sábado. Y la canción número 5 ascendía a dos lugares. Thriller, Michael Jackson. Te escuchamos, Chepa, tranquila. Ah, tan linda mi Cyndi Lauper. La canción número 4 subía desde el lugar número 9, es decir, ascendía 5 posiciones. Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Las chicas solo quieren divertirse. Muy bueno ese conteo de hoy. Sí, ¿no? Muy bueno, buenísimo. Sí. Del lugar número 4 subía al puesto número 3. Los alemanes Nena con 99 Love Balloons, 99 Globos Rojos. 25 de febrero, año 1984. El anterior número 1 descendía una posición, Culture Club y Karma Chameleon. Y a partir del 25 de febrero de 1984, este era el nuevo número 1. Subía del puesto número 2 al lugar número 1 y allí permanecería durante 5 semanas la canción Jump de Van Halen. Resulta que el cantante David Lee Roth escribió la letra después de ver un reportaje televisivo sobre un hombre que amenazaba con suicidarse saltando desde un edificio alto. Roth vio que uno de los espectadores de tal escena gritaba Jump, salta. Muy bien, ahí están las 5 canciones más importantes según la revista Billboard. Yes. En una fecha como hoy, 25 de febrero del año 1984. Yes, sir. Culturízate con John. Así vamos a poner esta sección. Gracias. Culturízate con John. Gracias. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz.